El presidente de la nación encabezará un acto. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve. Que a Jujuy siempre se vuelve. Que a Jujuy siempre se vuelve. Seguimos en Palabras Andantes, estamos dialogando, les recordamos, con Guillermo Núñez desde Jujuy, quien nos está contando la experiencia del colectivo Minca de Arte y Cultura. Y para todos aquellos que se quieran comunicar en Palabras Andantes, lo pueden hacer a través de Facebook, nos buscan como Palabras Andantes, o bien nos pueden escribir vía mail a palabrasandantes2014@gmail.com. Decías, Guillermo, trabajo solidario y en conjunto, dar para luego recibir y así sucesivamente, el significado de la Minca. Y allí nace la radio, ¿no? ¿Cómo se materializa y en qué fecha se materializa el proyecto, podríamos decir? Bueno, la radio nace en el año 2007, hacemos un gran recital de inauguración el 21 de abril, o sea, hace 2 días que cumplimos años. Hicimos un recital cortando la calle, en la esquina de la radio, en donde, bueno, había participado la gente de Caramelo Santo, la gente de Karma Sudaca, la gente de La Yugula Reggae, la gente de Válvula 3, bueno, y otras bandas de acá de la provincia de Jujuy, en el cual, bueno, fue una gran fiesta porque vino muchísima gente, que no únicamente había logrado cubrir toda esa cuadra, que era una cuadra amplia porque daba una plaza, sino que, bueno, también habíamos recibido la adhesión de muchísimos sectores, ¿no?, del campo popular, con la alegría de ver nacer la segunda radio comunitaria de la provincia de Jujuy. Nosotros viviendo una situación bastante particular, porque uno de los fundadores de Radio Minca, Luca Arias, estaba en ese momento en una situación de salud muy complicada, ¿no? De hecho, a los 3 días termina falleciendo. Y bueno, los que éramos parte de la radio y de la organización social de la cual formábamos parte, la verdad que estábamos viviendo un momento bastante intenso, porque por un lado estaba toda la fiesta y ese mega recital que habíamos organizado para el lanzamiento de la Minca, y por otro lado, bueno, estábamos pasando la angustia de tener a una de las partes de la columna vertebral de todo lo que estaba pensándose, no únicamente como proyecto político comunicacional de Radio Minca, sino también como proyecto político en conjunto de toda esa organización, bueno, en una situación bastante difícil, ¿no? Y los amigos, que no únicamente éramos compañeros de militancia, sino los amigos, bueno, la verdad que que pasamos en una noche con emociones encontradas, ¿no? Sí, justamente veíamos eso cuando empezamos a organizar las fechas. 3 días después de la fecha de inauguración, fallecía Luca Arias, uno de los fundadores de la cooperativa. Pasan esta etapa dura por el fallecimiento de Luca Arias, pero bueno, por otro lado también la alegría de empezar un nuevo proyecto. ¿Cómo empieza a materializarse? ¿Cómo empieza a organizarse el equipo, digamos? ¿Cuántos eran y cómo dividieron las tareas? Bueno, nosotros ya teníamos un equipo de comunicación conformado, con el cual veníamos trabajando antes del lanzamiento de la radio, ¿no?, con la idea de poder el día del lanzamiento que sea realmente la fecha de inicio de la radio y no recién comenzar a trabajar ahí en las cosas que son muy anteriores, ¿no?, que la conformación del equipo, de quienes se van a encargar de la operación. La convocatoria había iniciado mucho tiempo antes. Así que a partir de ese 21 de abril nosotros ya contábamos con una programación, la cual, bueno, presentaba muchos huecos que como toda radio que inicia, ¿no? que igual podíamos realmente completar con algunos programas que compartíamos a nivel nacional con otras radios, entre ellos, bueno, ya habíamos nombrado La Tribu, pero también otras radios que compartían su material a través de la web, ¿no?, a través del mail. Y bueno, nosotros teníamos nuestro equipo periodístico, que hacíamos el programa central de la radio todas las mañanas, teníamos nuestros operadores, teníamos la gente, bueno, que se encargaba de la parte de diferentes tareas que tiene que ver con la administración de la radio. La verdad que teníamos un equipo bastante completo en lo humano, que es lo importante, pero también hay que decir que a nivel tecnológico nosotros todavía, y sobre todo en el inicio, contábamos con un viejo transmisor, que yo digo que en algún momento ese transmisor hay que ponerlo en un museo, porque es un transmisor que nos habían pasado, creo que había formado parte de uno de los primeros transmisores que había tenido La Tribu en los tiempos de su inicio también, un transmisor hecho por algún técnico amigo seguramente, y que no únicamente ha inaugurado o ha sostenido momentos en que de otras radios que no han podido estar al aire con sus transmisores originales, pues se les ha quemado, y ha inaugurado varias, sino que Jujuy no únicamente inauguró Radio Minca, sino que también, y ya de la mano de nosotros, una vez que nosotros lo agarramos y pudimos suplantarlo por otro más nuevo, de mejor calidad, bueno, fue abrir otras radios en Jujuy, ¿no? Abrió Radio Pachacuti de La Quiaca, que ahora se llama Radio Guarizata, y actualmente se encuentra formando las primeras partes de los primeros tiempos de radio desde el pie ahí en Maimará, ¿no? Así que bueno, hay que ponerlo en un museo, en algún momento escribir una historia, pero ese transmisor, que es el pionero, puesto en buenas manos, digo yo, ¿no?, ha sido el responsable de la inauguración y de la primera parte de muchas compañeras, ¿no? Y creo que va a seguir por el mismo camino. Guillermo, ¿quiénes son los actores sociales con los cuales se relaciona la radio? Y también, continuando con lo que mencionabas, desde la cooperativa han fundado otras radios. Bueno, ¿cómo es esa experiencia? Bueno, los sectores con los cuales nosotros nos codeamos, estamos trabajando, digamos, en la provincia, la verdad que no sé si nombrarlos a todos, porque no sé si me acordaría, han pasado muchísimas experiencias durante estos 7 años, ¿no? Desde los sectores desocupados hasta los sectores estatales, los sectores cooperativos actualmente, ¿no? Porque Radio Minca no siempre fue cooperativa, siempre fue el proyecto, digamos, en armar una cooperativa, pero recién, hace un par de años, después de haber, bueno, roto con la estructura política que tenía a la Corriente del Pueblo, que es la organización con la cual nosotros fundamos en su momento la radio, recién comenzamos a plantearnos seriamente y comenzamos a hacer los papeles para conformar la cooperativa que tenemos hoy en día, ¿no? Y todos estos sectores con los cuales coincidían, tenían la misma necesidad de poder expresar, encontraban precisamente y encuentran, ¿no?, en el aire de Radio Minca y en la participación activa junto a Radio Minca en diferentes acciones. Estoy hablando de cuestiones que trascienden a la frecuencia modulada, ¿no? Estoy hablando de actividades como radios abiertas, actividades culturales, deportivas, peleas, luchas, ¿no?, concretas. Bueno, a través de eso nos hemos codeado con también los sectores de los pueblos originarios, con sectores educativos. Y una de las cosas que nosotros más, como para contar una de esas experiencias, más nos tocó fue la experiencia de los vecinos del barrio Malvinas, que es el barrio donde se encontraba en funcionamiento la planta transmisora de nuestra radio, ¿no? En el barrio Malvinas existe una planta transformadora de gran envergadura, y bueno, los vecinos se encargaron de realizar un mapa de la muerte. Hay un spot que les pasé con respecto a esta situación, y ese mapa de la muerte muestra claramente, como sucede en todos los casos en el mundo donde existen este tipo de plantas transformadoras en los corazones de los barrios, mientras las casas se van acercando a esta planta transformadora, se acrecenta el número de enfermos con, bueno, enfermedades oncológicas sobre todo, ¿no? Que son derivadas o se las relaciona con la radiación electromagnética. Los vecinos del barrio Malvinas vienen peleando hace muchísimos años para que esa planta se traslade del lugar. No es que quieren que desaparezca, simplemente que se traslade. Y obviamente por la cercanía y por el tipo de trabajo que hace nuestra radio, que hacemos con los compañeros, bueno, no únicamente hemos formado parte como periodistas que analizan una situación, sino que también fuimos protagonistas junto a ellos de todo el desarrollo de esa lucha, ¿no? Hasta hace un par de años que inclusive tuvimos que sufrir en el barrio una terrible represión, ¿no?, por parte de las autoridades provinciales y la policía, obviamente, en donde, bueno, se desalojaron a madres, a abuelas, a jóvenes, ¿no?, que estaban resistiendo una nueva ampliación de esa planta, porque lejos de levantarla, inclusive, la quieren seguir aumentando su potencia. Guille, bueno, nos ha quedado corto el tiempo. Sí, hay mucho para hablar. Hay mucho de Radio Minca para contar, mucha historia. Antes de despedirte, contanos en breves líneas cómo es la actualidad de aquel proyecto de Radio Minca. Bueno, y como para relacionarlo con lo anterior, ¿no? Así no queda la pregunta sin contestar. Nosotros actualmente no estamos emitiendo por frecuencia modulada. El proyecto político comunicacional, bueno, sigue siendo el mismo, nada más que ha cambiado la forma, ¿no? Entendimos, y un poco a la fuerza en un momento, que la mejor manera de poder en este momento hacer radio era colaborando con otras experiencias de comunicación que ya existen para poder entre todos mejorar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos las transmisiones en vivo desde diferentes lugares, si hay algún problema en algún lugar o hay algo para festejar, bueno, nosotros tenemos el enlace, conectamos con en este caso estamos trabajando mucho con la gente de La Voz del Cerro, y hay otras radios que repiten la transmisión desde cualquier punto de la provincia y que son compañeras, ¿no? Esa es la forma de transmitir que tenemos en este momento, pero además participamos de la creación de nuevas radios, llevando, bueno, el conocimiento que hemos adquirido estos años, que tiene que ver con esa necesidad, por ejemplo, cuando se te cae una radio porque se quemó el transmisor o porque hay que cambiar las antenas, bueno, lo que nos sucede por lo general, o nos sucedía mucho en las radios comunitarias, que por lo general no tenemos los recursos suficientes para poder hacer ese trabajo. Entonces comenzamos a aprender nosotros mismos, en la práctica, digamos, y también con el asesoramiento de otros compañeros del país que nos fueron transmitiendo ese conocimiento. Nosotros creemos que tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Comenzamos a, de alguna manera, a compartir ese conocimiento con otros, por eso surgieron estas radios a las cuales nosotros, bueno, no únicamente ayudamos a parir, sino también seguimos haciendo un acompañamiento en el trabajo cotidiano, ¿no es cierto?, y en conjunto. Y además, planteando algunos debates que creemos que son importantes dar y tratando de resolverlos en conjunto. En este caso, por ejemplo, es el tema de la autosustentabilidad, ¿no? Porque no puede suceder que por cuestiones económicas nuestros proyectos políticos comunicacionales se vean limitados. Hay que comenzar a discutir cómo hacemos, ahora que ya está la nueva ley de medios por la cual todos hemos venido luchando, hemos hecho diferentes actividades, y ahora que tenemos la ley de medios y tenemos la posibilidad de ser reconocidos legalmente, y tenemos que comenzar a avanzar para en dejar de sobrevivir, para comenzar a existir completamente y con eso lograr plenamente los objetivos que nos venimos planteando desde el nacimiento. Y en ese marco, nosotros hemos avanzado en la creación de una red acá en Jujuy, en realidad es nacional, pero que en Jujuy se hace la primera regional, que es la red de cooperativas de comunicación, que es la red Coronena, ¿no?, que compartimos con diferentes cooperativas de comunicación de todo el país, que también nacen a raíz de que la ley de medios les permite acceder a una frecuencia de radio y de televisión. Y en ese camino nos encontramos, ¿no?, en lograr el trabajo, en lograr la solidaridad y bueno, y el lograr un poco también la dignidad para todo. Gracias, Guille, queda una charla abierta. Muchas gracias, Guille, queda una charla abierta porque hay mucha historia de radio del colectivo Minca de Arte y Comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos esa rica historia del colectivo Minca, Guille. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a participar. La verdad que ha sido un placer poder llegar a toda la comunidad a través de Radio Universidad. Che, y para vos, ¿cómo es la Minca? Y como tres sinfreros. Radio Minca, de frente y sin frenos. Bueno, pasaba Guillermo Núñez y tenemos aquí a la señorita Antonella Crocianelli que nos va a ampliar info de Jujuy, podríamos decir. Sí, podríamos decir, retomando un poco lo que comentaba Guillermo, vamos a ver qué nos depara esta columna geográfica. Este trajimos a Jujuy. En este viaje a Jujuy nos hemos encontrado con un rasgo musical poco probable, porque si hablamos de música en la región de La Puna, seguramente se nos venga a la memoria un carnavalito. Pero este no fue el caso, porque en nuestro afán de comentar y difundir peculiaridades, nos hemos topado con la yugular reggae, que como su nombre lo indica, es una banda reggae con integrantes de la ciudad Perico y San Salvador de Jujuy, y su origen data del 2005. Y si te estás preguntando por qué se llaman la yugular, acá te damos las respuestas. Los chicos de la banda se describen como un grupo que toca melodías pegadizas, con letras afiladas como un cuchillo que van directo a la yugular, y que invitan a no olvidar el mensaje de unión latinoamericana y crítica social. Y en lo estrictamente musical, definen su música como una mezcla de reggae, ska y carnavalito norteño. Pero lo que nos convoca hoy es la participación de la yugular en la final latinoamericana del Rototom Reggae Contest Latino. Rototom Reggae. ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, es un proyecto de inclusión cultural que promueve iniciativas artísticas, culturales y sociales que están ligadas a la música reggae. En este certamen se pretenden visibilizar todos los actores de la comunidad latinoamericana, haciendo de la música una vía democrática para la difusión, el disfrute y la construcción de una cultura popular para todos, bajo el pretexto claro de un concurso anual para bandas y DJs de música reggae, donde el premio principal es viajar a tocar al Rototom Sunsplash, el festival de cultura reggae más grande del mundo que se realiza desde hace 20 años en España. Todas las actividades del Rototom tienen fines de inclusión social, se realizan con entrada libre y gratuita, y en algunos casos a cambio de donación de libros y material escolar que se entrega en las escuelas de la región donde se realiza cada evento. Es un dato particular, ¿no? La música con la sociedad. Y ya para ir cerrando un poco, les cuento que el premio para la banda campeona de la gran final latina es nada más y nada menos que la participación en vivo en el escenario principal de la 21ª edición del Rototom Sunsplash. Es lo que estamos escuchando, Antonella, para todos aquellos que quieran saber quiénes son los chicos de la yugular reggae, que como comentaba Guillermo hace un rato, estuvieron participando también de los festejos del aniversario de la radio allí en Jujuy. Les contaba que van a estar tocando, los ganadores de la gran final van a estar tocando en el festival que se desarrollará entre el 16 y el 23 de agosto allí en la ciudad de Benicassim, España. Muy bien, pasaba Antonella Crocianelli, quien nos contaba sobre la yugular reggae. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir. 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibe el Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas por su extraordinaria novela Cien Años de Soledad. Se acaban de despertar con la noticia de que fue Premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Vivió en muchos lugares, pasó una sola vez por Buenos Aires y nunca más quiso volver. Esa historia es maravillosa, aparte lo pinta de cuerpo entero a cómo era Gabriel García Márquez. Llegaba a fin de mes con lo justo y estaba escribiendo una novela que le rechazaban todo. ¿Qué novela era? Cien Años de Soledad. Ah, bueno. Esto no va a andar. ¿Y sabés dónde le dijeron que sí? A viajar a Buenos Aires. Pero no tenía plata ni para viajar a Buenos Aires. Entonces pidió plata a los amigos, sacó un crédito y lograron venir a Buenos Aires. Fue un éxito de impresión. Cien Años de Soledad, 37. Cien Años de Soledad, 30 millones de libros vendidos en el mundo, pagó todas las deudas y él era muy, muy supersticioso. Y dijo, el lugar donde nace un gran éxito no hay que volver. Se ha hablado muchas veces del compromiso político del escritor. Usted es un escritor comprometido. ¿A qué extremos lleva su compromiso? En Latinoamérica, particularmente, ese compromiso es mucho más apremiante porque se necesita más, tanto como cualquier otra parte y tal vez más el concurso de todos. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir. Un ídolo de Colombia que ha puesto su nombre en alto con su novela de historia. Que ha puesto su nombre en alto con su novela de historia. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada. Pero sería completamente feliz. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta. Y ahí está. Un pequeño homenaje a Gabriel García Márquez, quien falleció hoy a los 87 años de edad. Y así finalizamos el cuarto programa de Palabras Andantes. Palabras Andantes.